Hola amigos, ¿qué tal? Les habla Franco, el cantante de Los Gorilas. Hoy estamos acá presente para saludar y felicitar a todos los niños del mundo. Un abrazo muy afectuoso de parte de todos los gorilas.